televisión, psicópata dando consejos, sesiones de magia en la programación, galera, galera, galera, galera, que escupen conejos, sensación. Bueno, buenas noches, estamos en La Murguga, hola Wanda. Acá el Nene Villalba a la espera de Tavo, que ya llega. Lo que escuchaban, una presentación, como es nuestra costumbre, la presentación del espectáculo Civilización de Agarrate Catalina. Esto es, si yo mal no recuerdo, del 2009, espectáculo con el que Agarrate Catalina vuelve después de un año de ausencia de los tablados y del carnaval uruguayo, y quedan sextos, lo que es muy particular porque el espectáculo es muy bueno. Y dos datitos chiquititos del espectáculo Civilización. Les trajo a la gente de la Catalina dos problemas. Uno fue con los pueblos originarios. Hay un cuplé que es el cuplé de los charrúas, un cuplé muy conocido, donde se burlan un poco de la escasa civilización comparada con otras civilizaciones de América, precolombina, digamos. Y esto le trajo algunos problemitas con pueblos originarios o con representantes del pueblo originario que no entendieron el humor de la Catalina y que, bueno, nada, salieron en los medios para criticar. La otra particularidad es que critican al presidente recién asumido, al Pepe Mujica. El Pepe, en realidad, no, a diferencia de los pueblos originarios, se rió mucho y dijo que tenían razón en aquellas críticas que les hacían. Después vamos a escuchar en otro momento a qué cuplé nos referimos, a qué canciones nos referimos cuando decimos de estos dos conflictos que tuvo la Catalina, que a lo largo de la historia de la Catalina no van a ser los únicos. Lo que suena de fondo es la murga La Urdemales. Y bueno, primero la escuchamos y después les cuento algo de la murga La Urdemales. Eres un manicomio en carnaval. Eso ustedes aquí encontrarán. Y en su loco afán, una murga al cantar. Es un gran delirio en la bacana. Se introduce en nuestras venas, lo lleva a reflexionar. Murga que quita la pena, la Urdemales va a cantar. Dibujando galaxias de sueños, abrigando un linaje cantor, postergando el gris que oscurece. Es mi gente. Resbala aquí tu pesar. Rodaremos hacia el sol, danzando desde la esencia de un profundo y gran amor. Se abren mares, sonriendo al pasar, susurrando dulce melodía, alma entera agitando mil voces hermanas. Todas juntas en esta ocasión, cascabeles de murgas añejas. Retornan voces de ayer, desbordando el corazón. Como un breve paso de emociones, pulsaciones de un celebrar. Tan perdido y triste, oculto en la amnesia. La ciudad visitaremos, buscaremos hasta encontrar los sueños truncados en la libertad. La razón corazón se nos perdió. El cantar nos animó. Bajo este manto de luces perdidas, serpentina multicolor y una gran promesa hasta del a contar aquella triste historia de un hombre muy normal. Camina por Santiago un tipo como usted, la quieres es viajar, viajar tranquilo como Piñera. Hoy lo vas a comprender, el Transantiago es la solución perfecta. Solo debes caminar cuadras más por los delfines. Por fin ya me subí. Paso la VIP, me paro aquí. Se sube mil. ¿Dónde mete la nariz? de ternura, de niño y humildad. Aquí olvidando tu sonrisa por entre nubes de sueños. La murga aquí se despide batiendo besos. Acorde deseoso, dispuestos a rezar, conmovido de emoción volveremos. Somos la murga, estamos en hora. Bueno, esto que escuchábamos era la murga La Urdemales. La particularidad de esta murga es que en realidad no es una murga uruguaya, ni tampoco es una murga argentina al estilo montevideano o uruguayo, sino que es una murga chilena. Si prestaron atención, hablaba de Santiago, del transantiagueño, transantiago. Hablaba de los medios de locomoción de la ciudad de Santiago. La Urdemales nace en 2005 a partir de unos talleres que realiza el Pitufo Lombardo en Santiago, justamente. Y lo realiza con actores, con cantantes y con músicos, y de ahí va a salir una formación de murga. Ellos se hacen llamar la primer murga chilena. Y bueno, una de las particularidades es que al principio tenían algunas dificultades respecto de dónde presentar sus espectáculos, porque no había murgas. Y no había nada que se parezca a una murga. Entonces empiezan concursando o apareciendo en reuniones de grupos corales. Después la murga se toma unas vacaciones. El primer espectáculo es de 2006. Y se toma unas pequeñas vacaciones. Y cuando vuelven al ruedo, la otra particularidad es que se encuentran con una serie de protestas sociales, algunas de las cuales conocemos, que tienen que ver con los pedidos que se hacen al gobierno chileno respecto de la educación y algunos reclamos que tienen que ver con los pueblos originarios, y ellos dicen que encuentran en este ámbito la inspiración para escribir las letras que van a ser las de su siguiente espectáculo de la temporada 2007-2008. Así que bueno, Una vez más, otra murga de estilo uruguayo, lejos del Uruguay e inspirada, o digamos ayudada a crear, o con un puntapié inicial que se lo da justamente un murguero de ley como es Edu Pitufo Lombardo. Lo que estamos escuchando de fondo ahora es la murga guacha, en el tema final de jornada. Así que Wanda, por favor. We'll be right back. hombrecito que simula lamentarse. Ordena el tránsito y ustedes ¡a la calle! Un hombre apunta una botella hacia sus penas. La televisión filmando este problema. Es por eso que hoy elijo el otro lado, porque de este se sufre demasiado. Y si no fuera por los pocos que uno llama, mandaría todo a la concha de su hermana. Mucho viaje en un cuento de plástico, para reclamando por su vida un monumento. Mientras la gente se muere de hambre, y a las palabras se las lleva. Bueno, eso fue La Murga Guacha, final de jornada del disco Piedra Bocha, una producción de Discos Goga, que pueden disfrutar y que pueden bajar de nuestra página. Lo que viene ahora, si yo no me equivoco, es Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio, Sin Darte Cuenta, que es un tema que viene, que ellos incluyeron en su último trabajo, un trabajo que hicieron a dúo, y que se llama Cantor de Esquina. Tanto Emiliano como El Zurdo son dos viejos murguistas, han pasado por las principales murgas del Uruguay. De hecho, El Zurdo empieza, si yo mal no recuerdo, en Los Amantes al Engrudo, a principios de los 90, y la particularidad, lo habíamos dicho acá alguna vez, El Zurdo Becio en realidad empieza tocando primero creo que el redoblante y después sigue tocando el bombo. Costumbre que va a mantener incluso hasta ahora, y si alguno ha tenido la oportunidad y la suerte de ver a la Catalina en Gente Común, por ejemplo, ese tipo pelado que toca el bombo y que después canta, hace unos solos extraordinarios, no es otro más que El Zurdo Becio. Que como decía, además de haber cantado en los 90 con Jaime Ross, si tienen memoria, se acordarán tal vez de Amor Profundo, un tema con el que El Zurdo se da a conocer masivamente a un público distinto del público murguero, ¿no? A un público masivo como era el público de Jaime. En el caso de Emiliano Muñoz, Emiliano es actualmente parte del coro estable, de la banda estable de Jaime Ross, pero también hace estos trabajos, ¿no? Lo vamos a encontrar en los escenarios, cantando con El Zurdo, presentando este espectáculo que les decía, que ya tiene un par de años, y también lo van a encontrar cantando con Tabaré Cardoso. Como ven, tanto El Zurdo como Emiliano son unos giles para elegir con quién cantar. Bueno, Sin Darte Cuenta, Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada

y se pone a cantar bajito. Su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. ¿Qué tal? Vengo a puro África pegando afiches por bueno, toda bueno. La ciudad, así que ya verán los afiches de... Ya queda muy poco para que ya llegue Cali Camara acá, que ajá, va a sorprender mucho el africano, que en la semana que viene también va a hacer comunicación, ¿no? ¿Cambió la fecha, Tavo? La fecha del seminario de percusión y danza africana es el día 13, 14 y 15 de febrero. Ah, mira. Cambió la fecha. Sí, en el camping ni nada, Y bueno. ¿El camping ni nada? ¿Sabes más o menos dónde queda? Sí, queda a 10 cuadras del centro, del otro, ajá, lado del río que entre. Sí. Este camping tiene costa de río. Perfecto. Después de tocar las tambores, te tiras un poco un zambullido y después seguís con la segunda clase de la tarde. O te pescas unas truchas que a veces aparecen en el Kenkentreu. Sí, sí, a veces queda perdida. La cucharita, con Guimani se nos quedó la cucharita. Con las piedras. Está bueno. Sí. Decime, ¿y el seminario este? Que en realidad es seminario de percusión y de danza, ¿verdad? Sí. Sí, Gali Cámara, que es la primera vez que viene a Argentina, va a dar el seminario de percusión. Y los horarios de talleres son de las 10 de la mañana a las 11:30, el primer turno, o a la tarde de 18 a 19:30. Buenísimo. Y Mariama Velázquez, que ya vino y fue egresada del ESEA y también es formada en África, ya es la segunda vez que viene acá a Bolsón, sí, va a dar los cursos de danza, son de las 12 horas, de las 13:30, y el segundo turno es a las 20 horas hasta las 21:30. Bueno, si querés, para no aburrir, en un ratito podemos decir los abonos y la, dale, que vos podés hacer totalmente uno u otro taller o los dos talleres, ¿verdad? Sí, sí, sí. También viene la banda, otro cantar. Esto que se viene, somos se la viene. Murga, somos la murga, otro cantar. Sí, sí, los que escuchaban en el separador somos nosotros. Nunca lo explicamos, en realidad. Es cierto. Nosotros decimos, armamos el separador, en realidad pedimos, somos la murga, otro cantar, y no llegó la otra estrofa. Quedó somos la murga. Pero es la murga de otro cantar que le regaló a Boga ese separador, sí, sí, que usamos. Recordamos, estábamos armando el espectáculo La Comunicación, sí, estábamos trabajando juntos, Tavo nos estaba dando una enorme mano con la puesta, uh-huh, y bueno, nada, nos pidió la radio y hicimos ese pequeño separador, sí, chiquitito, pero bueno, la murga presente. Y ahora y se sí, presenta el miércoles. Tal cual, el miércoles en la Carpa Teatro a las 21 horas. Se presenta la murga con el espectáculo La Comunicación Recargada, bien, que en realidad es el viejo, digamos, el espectáculo La Comunicación, sí, que lo presentamos en realidad completo un par de veces nada, sí, más en el año, más algunas cosas del espectáculo nuevo, ah, que bueno, ahora estamos discutiendo, es el complot, pero no sabemos si va a llamar el complot. Ah, no tiene. Estamos ahí, porque en realidad también la inspiración de los que escriben, que son un par, digamos, principalmente de Jorge Omad, sí, que hoy está en la fiesta del asado en Cholila, así que no creo que esté escuchando. Ajá. Está haciendo algo mucho más interesante, tal vez, que escuchar la radio, por lo menos por un rato. Sí, también. Sí, buenísimo. Y otras personas que están escribiendo, otros compañeros. Estamos terminando de armar el complot y decidimos salir, como hay muchos puntos de coincidencia entre uno y otro espectáculo, armar un mix con las cosas que ya tenemos listas y con las cosas más lindas que más nos gustaron de el espectáculo anterior, de La Comunicación. Así que es La Comunicación Recargada. Qué bien. Y lástima, ¿no tenemos un tema? Sí, teníamos algún tema del espectáculo nuevo de La Comunicación, pero no sé cuándo si vamos a llegar a... Prometemos que vamos a hacer una grabación en la carpa, tan buena como sea posible, y aunque sea un fragmentito vamos a pasarles. Sí. Y bueno, la idea es, en este carnaval que ya empieza, digamos, ya hay algunas actividades de carnaval, pero que más o menos sería... el fin de semana rondando el 15 de febrero, tener presencia con la murga. Igual para los que han pasado por la plaza, por ahí se han encontrado con la murga ensayando en la plaza. Claro, habíamos dicho que también. Sí, en realidad esa semana fuimos jueves, viernes, sábado, le pegamos derecho. Claro. Un poco como para dar a conocer el espectáculo, otro poco para foguearse en la mirada del público, lo habíamos dicho alguna vez. Y otro poco para divertirnos. Y de paso pasar la gorra, que nunca está de más. Claro. Porque las murgas tienen mucho gasto. Digamos, para aquel que vaya a la Carpa Teatro, además de alegrarnos con su presencia, pues, sepa también que apoya a la murga, y la murga en realidad es un colectivo, primero, complejo, hemos hablado mucho de lo que es una murga, y segundo, difícil de mantener. Sí. Porque bueno, que los trajes, que la movida, que la música, que el sonido, para los que han escuchado y para los que no les contamos, una murga, cuando se hace sonido para una murga, uno tiene que instalar 15 micrófonos. Uno para cada cantante, sí, y alguno para el director si tiene suerte, más el retorno, más al menos un micrófono para la batería. Sí, así que es una apuesta desde el sonido compleja, y esto también encarece las posibilidades de que la murga cante, aunque también cantamos a capela. Lo que pasa es que hay muchos diálogos y muchas cosas que se pierden un poquito si uno lo hace en la plaza. No, tal cual. Pero bueno, se viene el espectáculo La Comunicación Recargada, 20p los bien, en la entrada. Tiene la oportunidad la gente que ya lo vio de volver a verlo, porque en realidad yo veré por lo nuevo, a mí me va a sorprender. Está bueno. Y el que nunca vio una murga, también. El que nunca vio una murga va a aprender, digamos, va a tener la oportunidad de ver y enterarse. Hacemos un poco de docencia a veces, viste que Jorge para un cachito y explica qué es lo que estamos haciendo. Hacemos un poco de docencia para que la gente entienda y se enganche con la murga. ¿Quién te dice de ahí, de eso, de ese público, si no sale algún otro, algún nuevo hamburguero? Uh-huh. Y bueno, nada, disfrutar el espectáculo. En realidad, cuando a uno le gusta una cosa, la puedes ver varias veces. Así que los que ya han ido a verla, seguro, si les gustó, aparte, nos pueden reencontrar. Aparte, 20 pesos hoy no es nada. La verdad es que no es nada. La verdad que no es nada. Para, son casi 15, somos 15, 16 en escena. Sí. Todo lo que aporta también el hecho de que vayan a ver. Lo que aporta, digamos, el hecho de que haya algún evento cultural con gente de acá. Hmm. Está bueno cuando viene gente de afuera. Pero también está bueno cuando los de acá podemos mostrar al turista que eventualmente pasa, pero también al vecino, qué es lo que se está haciendo acá. A veces, por como somos en Bolsón, a veces no nos enteramos de lo que pasa a una cuadra de casa. No, ¿sí? Yo por eso veo tantos afiches. Para que se tenga, está bueno, mundo. Está bueno. Sí, van a ver los afiches del espectáculo de la comunicación. También ahí. Por ahí. Sí. Un avisito, antes de que me olvide, a Seba, que ya está a su encargue. Bien. Me había pedido algo de Uruguay y lo pudimos pasar por la frontera. Qué bárbaro, ¿qué será esto? Así que pronto. Que allá se volvieron para atrás con la ley. Pronto Seba llegará. Bien. La mitad de lo que me pediste, porque hubo un problema a mitad de camino. Un peaje. Y por lo que escuchamos, claro. Por lo que escuchamos, trajiste esas grabaciones. Bueno, no dijimos, claro, no dije. Eso que escuchaba, que escuchaban, del zurdo cantando un cachito de Gente Común, y que nosotros hacíamos la introducción, uh-huh, que es una cosa que en el espectáculo de la Catalina del 2010 decía, nosotros lo leímos, sí, poniéndole toda la onda, lo decía Yamandú Cardoso, ¿sí? Y le daba pie al zurdo para cantar eso que cantó. En realidad está grabado por mí, van a saber disculpar las deficiencias técnicas, con una camarita. Claro. En Playa Fomento, a 70 kilómetros de Colonia, hace 2 semanas, sí, tirado en la arena, mientras disfrutábamos justamente de la voz de Emiliano Muñoz, del zurdo Becio, de una parte de los Draculatecas y de Tabaré Cardoso, que fue con una selección de lo mejorcito. Con una versión de Uruguayos Campeones en tiempo medio de ska, que ya la van a escuchar. Así que, espectacular. Es un lujo esto que trajiste, porque no sé, no debe estar grabado todavía. En realidad sí está grabado, pero tiene la frescura al vivo. Claro. ¿Sí? Y por ahí nos escuchaba, se escuchaba algún primo mío, porque digamos, fuimos en familia y somos unos cuantos, cantando, digamos, ayudándolo a cantar al zurdo, claro, cantando con él, porque estaban más cerca. Sí, tal cual. Así que bueno, en este plan que les contábamos, que hace el gobierno uruguayo de llevar la cultura a las playas, con lo cual el turista eventual que viene de otro lado, pero también el turista uruguayo, que a veces no se puede encontrar. Uruguay es chiquito, pero no tan chiquito. Claro. Entonces por ahí el que va a la costa tiene la oportunidad, además de encontrarse con la playa, que es muy bonita, de encontrarse con los artistas de la música popular uruguaya, sí, como son estos monstruos, porque la verdad es que fue un lujo. Haber visto a Emiliano Muñoz, haber visto una parte de lo que fue el coro de La Catalina, haber visto a Tabaré Cardoso. Y todos ahí, en realidad, lo que vamos a escuchar en un ratito es un ensayo, ahora después les cuento. Pura emoción, ¿qué No, bueno, ya, yo debo confesar una porquería, algo que me pasó. Bueno, en un momento estaba el zurdo tomando mate al lado mío, pues estaba, sé que era un pariente, estaban charlando porque el zurdo se fue a vivir a Colonia. Ajá. Tiene casa por ahí y bueno, había gente ahí, estaba hablando con uno que se le parecía mucho físicamente, así que debe ser algún pariente. Y estaba tomando mate, qué sé yo, y yo me le acerco, le pido las fotos, charlamos 2 palabras, le conté un poquito. Y en realidad, loco me pega un abrazo, me dice vamos arriba, qué sé yo, pum, lo llaman del escenario. Y cuando se va, a mí se me espianta un lagrimón. Claro, de una. De eso quedó una foto que, digamos, registrada, que yo seguiré, mostraré hasta el cansancio. Y el zurdo, bueno, en realidad si me conociera, ocultaría prolijamente. Y mucha emoción, ¿no? Porque esto, que pase esto y con la familia, con uno de mis hermanos, con mi ahijada, con mis sobrinos, con mi amor, con mi hijo, con sus hijas. Así que fue toda una cosa. Fue muy bonito. Seguro, sí. Pero bueno, de esto, de lo que ustedes podrán, digamos, la filmación no la van a ver. No, pero sí se escucha el audio. De los Villalba sentados tomando cerveza y disfrutando. Pero sí se escucha el audio. Esto es, digamos, este es el zurdo. Y lo que a mí me impresionó, lo he visto varias veces al zurdo, pero esto que cantaba, lo cantaba con una manito en el bolsillo, con otra manito en la panza. Y se alejaba del micrófono para no aturdirnos. es la mejor voz, decía Tabaré en ese momento. Tabaré Cardoso, que él había tenido, además de, bueno, lo aplaudían, decían, le gritaban a Tabaré, genio, qué sé yo. Y él entonces aclaró, dijo, bueno, se agradece, qué sé yo, pero yo en realidad soy un tipo con suerte. Dice, porque tuve la suerte de cantar con el Canario, con el Canario Luna, que fue es la voz emblemática del pasado de la murga. Recordamos, el Canario falleció hace 2 años y medio, 3 años. Pero tengo la suerte ahora de cantar con la mejor voz de murga de la actualidad y del futuro, porque además el zurdo es un tipo muy joven, así que esperamos tener disfrutar de su voz durante un rato largo, ¿sí? Así que bueno, nada. Todo eso ahí a 2 metros de donde yo estaba tirado. No, se escuchaba re bien, yo pensé que era otra cosa. Buenísimo. Muy bien. ¿Vamos a compartir eso? Bueno, lo que viene ahora es el tema 6, Wanda. Ah, el ensayo del murguero oriental. Claro, que es un tema que hemos pasado acá varias veces, el murguero oriental, pero esto, digamos, no es la versión que queda, sino que es el ensayo. Claro, ¿sí? Estaban ensayando antes del espectáculo, yo me fui un ratito antes, que cuando pasó esto que te contaba, del mate y qué sé yo, y grabé otras cosas, pero grabé el ensayo. Mirá. O sea, estaban... ajustando los motores, cantando a media máquina, tranquilos, disfrutando, riéndose entre ellos, y salió esto. Hola, full Uruguay. Yeah. ciudad. Esto era el ensayo del Murguero Oriental. Ah. En Playa Fomento, entonces, hace dos semanas. Y se escuchaban ahí los aplausos. Bien, ¿eh? Claro, sí, estaba colgado. Sí, con una camarita, ¿no? La verdad es que no había podido llevar a otro medio técnico para grabar, pero se escuchaba bastante bien. Mirá vos. Y bueno, nada, con la emoción del vivo, ¿viste? Sí. Y esto era el ensayo. Después, imagínate. No sabés lo que pasó cuando sí lo cantaron. Eso era ablandar los parches. Tal cual. Y escuchaban la voz de Tabaré Cardoso, de Emiliano Muñoz, de un cacho del coro que hizo de la Catalina lo que la Catalina es ahora. Es un coro que en parte no está en la Catalina, los cantantes se han medio desparramado en grupos como uno que pasamos que es un rejunte de murgueros que es muy bonito, Los Mareados. Ajá. Algunos están en Los Mareados, otros están trabajando con Tabaré, otros están trabajando con el Edu Lombardo, otros están con Jaime, pero son la primera, son el seleccionado. Sí. Y Tabaré tiene la suerte de tenerlos a ellos como corito cuando canta sus canciones. Ahí escuchaban, los escuchaban. Lujo, claro. De lujo. Qué barra, sí, la verdad que bueno, ya voy a llegar a pasar por ahí. Muy bueno. Va a estar bueno, maestro. Hay que pasar siempre. En realidad, Colonia es muy bonito siempre, pero en Carnaval es especialmente bonito con sus llamadas, de las que también hablamos. Uh-huh. Bueno, lo que se viene ahora. Para es... la próxima tenés más, igual todavía. ¿Cómo? Sí, todavía hay algunas cositas más. Ya iremos. Claro. Iremos trayendo. Bien. ¿Y qué pasaste la murga guacha? Pasamos la murga guacha. Arrancaste con Catalina y nos vamos con Catalina. Sí, arrancamos con la presentación de Catalina del espectáculo Civilización de 2009 y nos vamos a ir con la retirada. Retirada que se llama La Ciudad, también del espectáculo Civilización en 2009, donde la Catalina salió ese año, salió sexto. No le fue tan bien, a pesar de que el espectáculo es el más recordado de ese año por el público. Mirá, claro, y a veces lo popular no es. Viste que la Catalina es una murga a veces. Que rompe algunos esquemas. No, sí, bastante conflictiva. Un poquito conflictiva, sí, ha generado. Ya me contaba, el quilombo con el presidente no me contaste. Lo decíamos, en realidad decíamos, el espectáculo Civilización le generó dos problemas a la Catalina. Uno fue con los pueblos originarios, porque un cuplé de los charrúas que es muy divertido, pero que se queja de la escasez de cultura comparada con la cultura que tenían los otros pueblos precolombinos, y hace bromas con esto, obviamente esto es lo que suele hacer la murga. Sí, sí. Y tuvo manifestaciones en contra. Salió gente de los pueblos originarios a criticar lo que la murga salía a decir. Y también hay un tema en donde se burlan un poco de la forma de hablar del Pepe Mujica, del presidente uruguayo. Ahí va. Y entonces, bueno, nada, a pesar de que algunos políticos salieron a decir que una falta de respeto a la investidura presidencial, el Pepe dijo que bueno, que sí, tenía razón. Que él sí tiene algunos problemas con el lenguaje. Así que terminó. Y de acá viene también, en parte, la idea de que, digamos, la cosa esta que le dicen la murga oficialista o la murga del Pepe. En general, la Catalina cuando hace algo genera un enorme impacto en la opinión pública. Una cosa que a mi pequeño y modesto saber y entender no pasaba con otras murgas. Por ejemplo, cuando la Catalina hace esto con el presidente y sale, bueno, hay entredichos, ¿no? Políticos que salen a decir que esto no debía haber pasado. El presidente que dice, bueno, en realidad. Y entonces salieron a decir otros, porque es la murga oficialista, por eso el presidente no se calienta. Ah, y la Catalina tuvo que salir a explicar y después tiene que escribir otro cuplé en contra de las políticas del Pepe. Bueno, a la Catalina le pasan estas cosas. Sí, sí. Vos sabés que, me estaba acordando mientras te contaba esto, hay una costumbre de las murgas que es ensayar con el público. O hacer ensayos abiertos. ¿Viste esto que hacíamos cuando estábamos? No solo en la plaza, en realidad, toda vez que nos juntamos, la murga Otro Cantar tiene las puertas abiertas para que la gente vaya y de hecho a veces va. Cuando estábamos en el SIC, en realidad poníamos el cartelito en la puerta y cada dos por tres caía gente que tenía ganas de escuchar un poco de murga, digamos, de bancarse esto de ir armando las canciones, de ir repitiendo, de ir lupeando pedacitos de canciones. Un ensayo. La murga La Catalina parece que al principio mucho no hacía ensayos abiertos porque quería dar, digamos, quería, claro, hizo cosas, algunas cosas innovadoras. Entonces quería impactar. Bueno, por supuesto, crítica, la murga esta que se encierra, que no muestra su espectáculo. Abrió las puertas la murga, pero ¿qué le pasó? Tuvo que hacer los ensayos en un estadio porque iba tanta gente que se le llenaba. Sí, sí, entonces, sí, claro, la murga agrandada esta que llena un estadio. Y después, claro, y después necesitaban pagar el lugar. Y entonces parece que habían pedido una pequeña contribución. Esta murga cobra por los ensayos. Bueno, entonces decidieron que cada uno que iba a ver la murga llevaba un alimento no perecedero para llevar a los que más lo necesitaran. Claro, es una murga demagógica porque... Bueno, Me parece que le pasa a la Catalina, especialmente porque es una murga muy masiva. Totalmente. Una murga que tiene muchísima llegada, tanto en el Uruguay como fuera del Uruguay. Y ni hablar de los que saben de murga o de los que saben haber escuchado murga durante muchos años. Cuando vos le preguntás, hay muchos que dicen, ah, la Catalina no hace una murga, no hace lo que tiene que hacer. Y otros te dicen, es extraordinario lo que hace, ¿no? Pero genera, la Catalina tiene la particularidad de generar digamos, amores y odios, como suelen ser estos espectáculos que se tornan masivos y altamente populares. Recordemos lo que pasó con el tema de la violencia del espectáculo del 2010, bueno, que en realidad generó un enorme revuelo y discusiones que todavía hoy se escuchan al pie de los tablados murgueros uruguayos, ¿no? Y latinoamericanos, porque en realidad el tema trascendió las fronteras ampliamente. Bueno, y nosotros trascendimos la hora. Y trascendimos la hora, sí. Así que nos despedimos. Sí. Esta murgoga que bastante bien la llevamos, ¿no? Buenísimo, sí, claro. Mucho buen material. Y la murga guacha, primera que me quedé, que te miré primero, digo, vamos a tener que traerla a Jorge. Y va a tener que venir alguien de la murga guacha. Sí. Porque sí. Y está bueno lo que decíamos, ¿no? Lo que decía, ¿te acuerdas, Coco Romero? Tiene que haber gente que recupere la historia de las murgas. La historia de las murgas está íntimamente entrelazada con el barrio, con la comunidad, con el pueblo. Así que contando la historia de la murga guacha, estamos contando un poquito la historia de Bolsón. Sí, por supuesto. Así que bueno, ahí vi que estás escuchando. Esperando acá, Jorge. Bueno, gracias, gente. Gracias, Wanda. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias, Wanda, como siempre. Y agarrate, Catalina. Retirada la ciudad del espectáculo de 2009, Civilización. Hasta el sábado. La ciudad es un montón de piedras y de sueños. Cada ciudad. De hormigón, cada ciudad es un infierno en los suburbios más lejanos de este cielo. Son cuatro lucecitas de neón. Toda la calle de toda ciudad llevan al mismo lugar. La inmensidad suicida frente al televisor. La marea gris, la garganta gris armará su legión. Con los hijos del insomnio empezará el decor. Un patrullero cruza la noche, huyen las flores del bulevar. Cierran sus ojos buscándose. Un ángel agoniza en la cantina. Alguien pasa su vida perdiendo el tren.